y queríamos que nos cuenten ustedes de primera mano cómo avanzan las negociaciones para resolver la situación de Cuencas Serranas. Sí, mira, lamentablemente tenemos que ser reiterativos porque esto avanza muy lento. Nosotros estamos en la situación prácticamente igual. Este fin de semana nos han acercado unos pesos, prácticamente, por decirlo así, de lo que se adeuda del mes de junio y algo del aguinaldo. O sea que todavía no se terminó de pagar ni el aguinaldo, ni se terminó tampoco de pagar el sueldo de junio, ni hablemos del sueldo del mes de julio, que pues todavía nada de nada. Bueno, la única novedad es que bueno, que la provincia le ha aceptado a Cuenca Serrana que se retire, así que el 31 de agosto se retira Cuenca Serrana y ya a partir del 1 de septiembre entraría a manejar el servicio no sabemos quién, porque en realidad es una incertidumbre total. Se habla de que van a ser las dos cooperativas, la de La Falda y la de Valle Hermoso, pero nosotros como personal de acá del servicio de cloacas de La Falda no tenemos absolutamente ninguna novedad, ni ha venido a presentarse nadie, ni hemos hablado con nadie, así que la verdad que no, estamos como a la deriva. Las cooperativas de estas que usted menciona, de La Falda y Valle Hermoso, ¿habrán confirmado este interés por hacerse cargo de un servicio que, como sabemos, es deficitario? Y esto, inclusive, creo que debería hacerse una asamblea en estas cooperativas para aprobar la adquisición de este servicio. No es un trámite sencillo, estimado. No, me imagino que no, y más teniendo en cuenta que quedan solamente 12 días hábiles hasta que se vaya a Cuenca Serrana, o sea que ya no hay tiempo. Es un tema a tratar muy importante, que yo calculo que en 13 días no puede ser un traslado, pero bueno, no sé cómo lo están manejando ellos. Según dicen desde la provincia, que lo dijo el ingeniero Bresciano delante mío, que ellos tienen reuniones con estas cooperativas y algunas otras cooperativas más que están aportando. Serían también la cooperativa de Río Ceballos, una cooperativa de Santa María que se llama El Alto. Bueno, había algunas otras cooperativas que también están aportando, pero por lo que dicen, los que se van a hacer cargo del servicio, hasta ahora dichos, ¿no es cierto?, serían la cooperativa de La Falda y la cooperativa de Valle Hermoso. Estimado, usted cuando conversa con sus compañeros de trabajo, ¿qué dicen los compañeros? ¿Cómo están observando este proceso en el diálogo con el Sindicato Obras Sanitarias? ¿Y cómo se está extendiendo en el tiempo? ¿Cuáles son las alternativas que manejan desde las bases de la empresa Cuencas Serranas? Mira, yo pertenezco básicamente al sindicato, porque tenemos dos sindicatos acá. Yo pertenezco al CIPOS de Córdoba. Al SOC no. Yo no sé bien la conversación que tienen con la gente del SOC. Sí, te puedo hablar de lo que es el CIPOS. Nosotros estamos participando, yo voy como delegado del CIPOS y por eso participo en las reuniones que hay con la provincia y que se está tratando este tema. Los otros días nosotros tuvimos que ir a hacer una movilización, nos fuimos a Córdoba a hacer una movilización al Ministerio de Agua y Saneamiento, donde está el señor Fabián López. Ahí movilizamos y bueno, después de esa movilización salió un acuerdo marco que se llama, donde ahí explica todos los pasos a seguir que se van a hacer ahora cuando venga el traspaso. Ahí donde explica que ya le dan la provincia a Cuenca Serrana la vía libre para que se retire, y bueno, donde explica que van a entrar estas dos cooperativas. En realidad es un borrador, ¿no es cierto? No es algo que ya esté, están estudiando, y cada uno aporta algún tema diferente para que eso sea más completo, ¿no es cierto? En una de las partes dice de que se tomaría con todos los empleados y con todos los derechos adquiridos de todos los empleados, cada uno con su puesto de trabajo, se respetaría eso, y las dos cooperativas lo tomarían por el lapso de 6 meses hasta tanto se pueda conseguir alguien que se haga cargo del servicio. O sea, las cooperativas no es que ya lo toman y quedan las cooperativas manejando el servicio, sino que va a ser que lo van a manejar estas dos cooperativas hasta tanto la provincia pueda conseguir a alguien que se haga cargo del servicio ya permanente con una concesión como había venido siendo hasta el año 2017. Bueno, en ese caso uno sospecha de que podrían hacerse cargo estas cooperativas por el plazo de 6 meses, siempre y cuando el gobierno asuma el déficit que tiene la empresa. Lógico. Yo me imagino que las cooperativas estas deben estar teniendo en cuenta lo que es deficitario este servicio, y bueno, me imagino que le pedirán a la provincia. Yo he hablado con algunos de los integrantes de la cooperativa, con la cooperativa de Valle, me he estado comunicando personalmente, y bueno, una de las condiciones básicas que van a poner es que los sueldos de los trabajadores los absorba la provincia. Y bueno, también Bresciano, el ministro dijo de que los productos químicos la provincia los iba a subsidiar, o sea, el cloro más el sulfato de aluminio más el coagulante para secar los barros, eso lo iba a subsidiar la provincia. Estimado, ¿cómo enmarca usted este conflicto con este escenario electoral? Sabemos que hay una interna fuerte dentro del peronismo de Córdoba y que también tiene que ver con Punilla. ¿No le parece que de alguna manera las elecciones de alguna manera están dilatando una solución a su problema? Y sí, es probable también, es probable. La verdad que no me gusta mucho opinar sobre lo que es política, pero sí, hay muchas posibilidades de que esto se esté dilatando también por ese tema. Pero bueno, parece que es parte del juego esto. Y bueno, también nosotros la idea es presionar un poco con movilizaciones. Las movilizaciones acá en La Falda nos hemos dado cuenta de que sirven poco y nada, porque en realidad nadie nos apoya ni nadie hace nada. Entonces nos parece, más personalmente y al grupo que pertenecemos al CIPO, que las movilizaciones que sí vale la pena y que se sienten son en Córdoba. Parece que ahí es donde más duele de que nosotros nos hagamos ver. Así que bueno, de no conseguir soluciones urgentes en esta semana, seguiremos con las movilizaciones directamente en la ciudad de Córdoba. Estimado Gustavo, mandarle un gran abrazo y bueno, darle toda nuestra solidaridad en la paciencia, el tesón que están teniendo en esta dilatada negociación, y bueno, esperemos que finalmente se resuelva y puedan mantener sus puestos de trabajo como se debe. Muchas gracias. No, gracias a usted, caballero, y muchas gracias por el espacio. 8:38 de la mañana hablamos con Gustavo Cuello, capataz de la planta de Cuencas Serranas en la ciudad de La Falda.